Atento, atenta, soy el Adri, corresponsal popular. Estoy aquí en Mina Clavero en el mes de mayo, terminando esta semana del parto respetado. Hoy es el último día en un festival con música y mucha gente ha venido aquí. Me encuentro con Carmen Vega, ella es una de las fieles representantes de Mamaquilla, por su constancia, su perseverancia con el parto respetado. Bueno, nos gustaría que ella, en su palabra, nos cuente cómo fue esta semana. ¿Cómo fueron las actividades? ¿Cómo fue el balance de esto que ha pasado? Hola, Carmen, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, una vez más, qué placer con Radio El Grito. Bueno, fue una semana intensa con muchísimo trabajo, pero por sobre todo contarles que este último día, que es el festival, es de una alegría porque, bueno, es a puro festejo, que es lo que en realidad tendría que ser siempre un nacimiento, ¿no? Una fiesta. Hubo actividades en el hospital, actividades en el SIC. Vino mucha gente de afuera, muchos hospitales también, ¿no? Sí, tuvimos una jornada en la que se invitaron a las maternidades de Córdoba capital. Vino gente de Cruz del Eje, de Río Cuarto, de Santa Fe, de Carlos Paz, bueno, espero no olvidarme de nadie, y haciendo un intercambio de experiencias y realmente riquísimo, riquísimo fue encontrarnos con que en este pequeño lugar del mundo nosotros estamos haciendo algo al nivel o más de lo que está pasando en otros lugares, ¿no? ¿Cuál es el sentimiento de Mamaquilla después de tantos años de luchar porque hay un parto respetado y se respeta a la mujer, se respeta a la pareja, el nacimiento y tantos hospitales queriendo participar de este movimiento, ¿no? Sí, es muy emocionante. Para nosotros es la tenacidad y la convicción de una militancia que no para. Y que no la vamos a detener y bueno, cuando pasan estas cosas uno por ahí se da cuenta de la dimensión de lo que está pasando, ¿no? Acá en el Valle. No solamente lo que estamos haciendo nosotras, sino que lo que está pasando en todo el Valle. Hay todo un movimiento muy, muy intenso en relación al nacimiento respetado. ¿Cómo sigue esto, Carmen? Las mujeres o parejas que se quieren acercar a Mamaquilla, ¿dónde pueden encontrarlas? Bueno, como siempre, los invitamos a todos los que están interesados, a las mujeres que quieran formar parte de los grupos que se juntan todos los lunes de 6 a 8 de la noche en el SIC de Mina Clavero. Y esos días nos encuentran seguro a cualquiera de nosotras ahí. Si no están circulando nuestros teléfonos, nos pueden llamar para informarse. Por ahí una pareja que todavía no tiene hijos, pero que quiere interesarse en el tema, o cualquiera que quiera interesarse en el tema, nos pueden buscar. Mamaquilla está abierto a eso, a aprender nosotras y a acercarle a las mujeres embarazadas que busquen cuál es la mejor forma del nacimiento que para este hijo que viene en su realidad y con sus circunstancias. Que el lema de este año ha sido más acompañamiento, menos intervención. Ahí vamos. Gracias, Carmen. Gracias a vos. Los músicos invitados nos cuentan por qué aceptaron participar. Hola, buenas noches, soy Martín Minder de Grupo Humano y aquí estamos en el Festival del Parto Respetado para apoyar esto hermoso que es el nacimiento respetado. Muchas gracias y un saludo para Radio Grito. Bueno, yo soy Marco Cervilla del Trío Chuncano. Estoy acá en esta hermosa fiesta porque alguna vez me tocó recibir el apoyo de este grupo de Mamaquilla en tiempos donde esto era todavía mucho más novedoso que ahora, hace muchos años atrás. Es una forma de agradecerle a esta gente que todavía sigue tratando de hacerle entender a otras que es así también nuestra forma de parir, de llegar a este mundo, así que estamos aquí simplemente para acompañar y para agradecerle a esta gente que hace este trabajo. Soy Fernando Gauna de Trenzando y tenemos el gusto de haber estado en esta semana del parto respetado desde un comienzo, desde el primer evento, así que estamos muy agradecidos y más que nada respetar los derechos de los padres, los hijos y de las madres. Hola, soy Mary Murúa. Bueno, estoy participando de este festival por el nacimiento respetado, porque creo que la lucha es colectiva, porque creo en el trabajo de las Mamaquillas, en coordinación con todos los equipos de salud de la zona, porque creo que las mujeres nos merecemos traer nuestros niños al mundo como queremos, y porque creo que la comunicación a través del arte es mucho más fluida y que uno desde su lugar de artista puede aportar una herramienta también para difundir sobre esta lucha, sobre este camino, sobre esta necesidad como pueblo, como nación y esta necesidad para las mujeres también de nuestra patria. Hola amigos, soy Juan Iñaki, acá acabamos de bajar del escenario del festival por el parto respetado. Está una vez más acompañando esto en un tiempo en el que tanto se discute necesariamente sobre derechos, derechos nuevos a necesidades viejas en realidad. Así que en este mapa social que se nos plantea, en el que estamos en esta situación de discusión que ojalá jamás se corte, siempre tengamos la posibilidad de tener nuevas discusiones y debates al respecto de las leyes que nos amparan como seres humanos, como dueños de nuestros cuerpos, bueno, en este caso acompañando a nuestras mujeres. Bueno, mi nombre es Nati Squerer y voy a estar tocando con Mansa Cumbia en el Festival por el Nacimiento Respetado. Pensamos que es muy necesario, pienso yo como mujer que es muy necesario y los chicos de la banda también. Es una militancia desde el nacimiento y encarar el mundo desde una forma más humana y feliz. Por eso hoy estamos aquí tocando con Mansa Cumbia y terminamos bailando. Esto es todo, compañeros y compañeras de Radio Grito.